Continuamos con la segunda parte en lo que nos habíamos propuesto desde la producción de Tengo una idea, de ir al plano más nacional, viajar con la radio a la provincia de Santa Fe, más específicamente a la localidad de Arroyo Leyes, para hablar nuevamente con el periodista Facundo Viola, que ha sufrido un nuevo ataque. Recordemos que él pertenece al grupo de vecinos organizados contra las fumigaciones. Bueno, saludamos entonces, y lo tenemos en el aire, a Facundo Viola, vecino de Arroyo Leyes y ambientalista y periodista comunicador. ¿Cómo estás, Facundo? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muchas gracias por comunicarse. Bueno, ya les contamos a los oyentes. ¿Hola? Que por... Hola, sí, ¿nos escuchás? Hola, sí, lo escucho. Bueno, te contaba que les comentamos a los oyentes por cuarta vez entraron a tu casa y te robaron una computadora, dejando otros objetos valiosos. Nos solidarizamos, por supuesto, con vos, con tu permanente denuncia y actitud militante respecto de las prácticas agroecológicas y el repudio a todo el uso de veneno. Queremos saber que, cómo estás, qué pasó, si tenés alguna novedad desde el punto de vista de la seguridad, si la policía te dio alguna explicación, si encontraron a los agresores. Bueno, les voy a pedir, por favor, si me pueden levantar un poquito el retorno, lo escucho muy bajito. Y les decía, les agradezco la comunicación, gracias por ponerse en contacto, por darme un espacio para charlar de este tema. Para nosotros siempre es muy importante, desde el interior profundo de los pueblos fumigados, visualizar la situación que nos toca pasar, que es de mucha violencia, hostigamiento permanente, difamaciones, ataques de todo tipo. Y bueno, y esto que se repite, no solo me sucede a mí, le ha sucedido a varios compañeros, y digo, no solo en Arroyo Leyes, sino también en distintos puntos de la provincia de Santa Fe, donde, bueno, aparte de esos hechos que acabo de mencionar, a mí me toca ya por quinta vez, ingresan a mi domicilio. En otra vez no lograron ingresar, pero rompieron los vidrios de entrada de la casa. Y bueno, y se repite el hecho también de que me robaron la computadora. Esta vez solamente se llevaron la computadora. Y bueno, es muy llamativo porque sobre la mesa había dinero, unas cámaras fotográficas que valen tal vez 10 veces más que la computadora que se llevaron. Y no es la primera vez que nosotros entendemos que nos dejan este mensaje mafioso, donde se llevan nuestras herramientas de comunicación y de trabajo y dejan dinero a la vista, dejando en claro que no les interesa robar, digamos que no son ladrones comunes, sino que es un intento de amedrentamiento y de ir sobre la información que nosotros manejamos. Así que bueno, esto sucedió el jueves pasado a la noche. Cuando llegué a mi casa encontré el portón roto, la puerta rota de entrada de la casa, y que faltaba solo la computadora. No habían tocado prácticamente nada, solo revuelto algunos papeles. Y bueno, un trabajo limpio, profesional, como nos han dicho off the record algunos fiscales. Y respecto a lo que me preguntaba recién, del tema de qué respuesta me da la policía, la verdad que siempre sin cuestionamientos, porque se acerca al lugar, toma fotografías, levanta el acta correspondiente, pero bueno, hasta el momento ni siquiera me informaron quién es el fiscal que está a cargo de esta última denuncia, que no es la única que hemos hecho. Ya llevamos hecho numerosas denuncias desde el año 2016 en adelante por amenazas, intentaron golpearnos, nos han perseguido en motos, amenazas de muerte. Algunas veces los fiscales con la policía de investigación nos ha mandado a avisar que, bueno, que no iban a investigar. Así que es una situación muy, muy difícil, de que genera mucho riesgo para nuestra integridad física, que genera muchos trastornos, digamos, emocionales y psicológicos, los vecinos. Que, bueno, un mensaje para que no la gente no se involucre en esto. Y lo que nosotros tenemos en claro es que lo que intentan es seguir fumigando la localidad. Nosotros venimos batallando para detener las fumigaciones en distintos lugares que venimos señalando, que son sumamente críticos. Por ejemplo, al lado de mi domicilio, que es una zona muy céntrica, al lado de la escuela que está en la zona más central del pueblo, Esas fumigaciones se han detenido, se han erradicado, pero todavía quedan varios campos fumigados en la zona y en nuestro proceso de participación junto al Estado fuimos logrando ciertas reglamentaciones, ordenanzas locales, que bueno, una de ellas definía que a fin de este mes de enero ya prácticamente no se iba a poder fumigar en toda la zona que se determinó como ejido urbano. Pero bueno, nos comunican un rumor que nos confirman, un rumor que nosotros teníamos, es que van a prorrogar la entrada en vigencia de esa ordenanza y van a seguir fumigando durante un tiempo más en toda la zona urbana, dentro de la zona urbana, para producir frutillas con alta demanda de agroquímicos y bueno, hasta 40 productos diferentes nosotros hemos detectado en la zona. Y también bueno, coincide con lo que informa el SENASA en sus informes que han sido públicos, donde esos mismos productos químicos, hasta 40 productos, 38 creo, el productos químicos informó el SENASA, que llegan a la mesa del consumidor. O sea que no solamente nos están afectando a nosotros de forma directa, sino que están llegando a todos aquellos quienes consumen ese producto. Eso es lo que sostenemos y bueno, y vemos las consecuencias. La Universidad Nacional del Litoral determinó nuestro pueblo alto índice de discapacidad por encima del promedio, patologías poco frecuentes en niños, como son los casos de niños azules, el agua contaminada por los residuos de fertilizantes, y fuimos viendo como nuestros vecinos se iban muriendo muy jóvenes de leucemia, cáncer, como cada vez que fumían aparecen pájaros muertos, los perros que se enferman, así que los animales domésticos. Esa es la situación que nosotros estamos denunciando ya hace 4, 5, 6 años a la fecha, y lo que bueno, pretenden de alguna forma vetar esta información, silenciarnos, amedrentarnos, y bueno, es por eso que han atacado nuevamente nuestro domicilio intentando hacerlo. Y lo que verdaderamente es un trastorno muy importante, porque bueno, es una situación muy difícil de sobrellevar a esta altura. Sí, ¿me escuchás? Facundo, te habla Nico Rosales de este lado. Hola, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vos sabés que, escuchándote, uno tenía en el imaginario social que viviera una ciudad como la nuestra, la ciudad de Buenos Aires, por donde estamos saliendo al aire, ¿sí? Digamos, es difícil de vivirla por los niveles de contaminación que tiene, por la industria a los alrededores, en el conurbano, pero también me parece que se ha trasladado, digamos, ese nivel de contaminación producto de los agrotóxicos en localidades como donde vos vivís o alrededores. Tengo entendido que la provincia de Entre Ríos, la provincia de Santa Fe, tiene altos índices de contaminación en sus aguas, en sus tierras. ¿Qué panorama hay allí al respecto, digamos? ¿Qué información manejás vos? La Universidad Nacional de La Plata determinó que los territorios más contaminados por glifosato, por residuos de glifosato y su metabolito, el AMPA, que es cómo se degrada esta sustancia en el ambiente, en la provincia de Entre Ríos son los territorios más contaminados del mundo por esto. Bien escuchaba yo al principio que ustedes hablaban de cómo se incrementó el uso de agrotóxicos desde que se implementó el modelo productivo actual, el paquete tecnológico de transgénicos y agrotóxicos, que bueno, se superó ya el 1000%, hoy estamos hablando ya casi de 600 millones de kilolitros de agrotóxicos al año, algo así como unos 15 kilos de agrotóxicos por persona, si tomamos un promedio de los 40 millones alrededor de habitantes que tenemos en el país. Y por supuesto que eso se intensifica, llega a 20, 25 kilos, si se toman los datos de las provincias que están siendo más fumigadas, como son Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires, Chaco, Corrientes, toda la zona productiva que implementa estos modelos productivos, digamos. Y bueno, y las consecuencias en la salud son tremendas, lo que le decía recién. Nosotros podemos hablarle con mucho detalle de lo que sucede en nuestro pueblo, pero es lo que percibimos también y nos comentan los vecinos de otros pueblos fumigados que bueno, que no producen frutilla o no están cercanos a los cinturones frutihortícolas, sino que están directamente rodeados de campos de soja, de un mar de soja. ¿Gracias? ¿Estás del otro lado? Si sí, no, sigo sí, yo. Sí, justamente sí, dale, quería preguntarle a Facundo. Nosotros teníamos idea de llamarte por teléfono hace un tiempo ya para preguntarte, bueno, ¿qué te parece o qué notas en este gobierno que hace un año que se ha hecho cargo de la administración del Estado sobre el tema de la agroecología, una situación auspiciosa que fue el nombramiento de Eduardo Cerdá? Pero por otro lado yo lo veo a Fernández yendo a una convocatoria de Syngenta, uno de los grandes productores de paquetes transgénicos, en Santa Fe, yendo a la inauguración y demás. ¿Cómo lo ves? ¿Qué está pasando? ¿Están haciendo algo? ¿No están haciendo nada? ¿Se está avanzando? ¿Se está retrocediendo? Sí, por empezar, lo de Cerdá, hay que tener en cuenta que él fue nombrado, pero no fue puesto en funcionamiento, digamos, ejerciendo su cargo, por decirlo de alguna forma. Es un nombramiento, pero no tiene ninguna actividad todavía al respecto, según informaron desde Buenos Aires. Se puede haber cambiado en las últimas horas, en los últimos días, pero eso es el dato que tenemos de acá. Y coincidimos en la... ¿Perdón? No, decía que es así, que Cerdá, si bien fue nombrado, todavía no asumió en el cargo que fue nombrado. Así que no es cierto lo que vos decís. Exactamente, eso es lo que nos han comentado. Y bueno, y por el lado de sí, de la actividad del presidente Fernández, hace muy poco estuvo presente aquí en la inauguración en el lanzamiento de la empresa Syngenta, que hoy es una empresa que está en manos chinas, como exportador de semillas y granos de soja, que hasta el momento era solamente proveedor de productos agrotóxicos para nuestro país. Y hay que recordar que Syngenta produce no solo glifosato, sino además otros venenos mucho más poderosos, como son el paraquat y otros agrotóxicos que son terriblemente dañinos para la salud y el ambiente. Y bueno, nos llama poderosamente la atención esta contradicción. Hay que entender que Venado Tuerto no solo tiene este conglomerado de este polo industrial de Syngenta, sino allí también están gran parte de empresas, un número muy importante de empresas de aerofumigadores, que bueno, también tienen mucho el poder de lobby. Y también, bueno, en nuestra provincia de Santa Fe tenemos el mayor puerto exportador, agroexportador del mundo, lo que es el puerto que incluye Rosario, San Lorenzo, Constitución, esa zona que es el mayor puerto agroexportador del mundo. Algo que es para nosotros una cuestión muy difícil de sobrellevar, porque en la legislatura de la provincia de Santa Fe hemos impulsado desde hace mucho tiempo a la fecha diferentes proyectos de ley para modificar la ley de agrotóxicos vigente. La ley que está vigente acá es del año 1995, y hay que entender que en el 96 se introdujo el paquete transgénico con alta demanda de agrotóxicos, digamos. Entonces, es una ley que está siendo ya a esta altura vetusta, muy difícil de implementar, y bueno, que genera muy poco resguardo a la población, que hay muy poco para tenerse como vecino cuando uno quiere defender su salud. Y fuimos muchas veces a la legislatura llevando los proyectos, militamos estos proyectos, lo discutimos en las comisiones de ambiente, de salud, de agricultura, pero bueno, el lobby del poder sojero, la agroindustria es muy grande, y quienes insistimos en toda esta denuncia, en la visualización, intentando concientizar a la gente, y hemos ya creado una red de solidaridad entre vecinos afectados por las fumigaciones, y nos acompañamos en el momento de denunciar, al momento de ir a las fiscalías y a las comisarías. Estamos recibiendo en este momento una presión muy grande, con un gobierno alineado con el gobierno nacional, el gobierno de Perotti, obviamente, del mismo signo político, que son los mismos funcionarios, muchas veces los que alientan este tipo de difamaciones, de escraches, de hostigamientos sobre los vecinos que están involucrados en esta causa. Así que, como te comento, les comento, es una situación muy difícil la que se está viviendo. y en un continente donde es un continente, en Sudamérica, donde se está dando gran cantidad de muertes ya de militantes ambientales, y nosotros vemos un riesgo muy grande con todo esto, porque bueno, a los vecinos se lo intenta, a los vecinos que son víctimas de la fumigación y que intentan salir a reclamar por esta situación, se los criminaliza, se los judicializa, se le hacen acusaciones de todo tipo, intentando, bueno, esmerilar un poco el accionar y tratando de vetar el mensaje que traen desde el interior de los pueblos fumigados. Sí, yo lo único que quiero decirte, Facundo, es que lo hablamos en forma privada, me parece que la mejor forma de defendernos, porque digo, lo que están haciendo ustedes no es solamente para ustedes, sino que es para todos, es dándole visibilidad a estas cuestiones, poniéndolas sobre la mesa, trayéndolas acá a Buenos Aires, y bueno, por supuesto, toda la solidaridad de esta cama, de esta radio. Nosotros siempre nos dedicamos a charlar sobre temas agroecológicos, y estos micrófonos están a tu disposición para cuando quieras contarnos algo, avisarnos algo o denunciar algo también. Así que vaya, un gran abrazo para vos. Bueno, para nosotros es fundamental esta solidaridad que ustedes expresan, manifiestan en los hechos, sentirnos acompañados y también poder llegar a una amplia audiencia contándoles lo que pasa. Esto tiene que, merece, implica, reclama el involucramiento de toda la sociedad. Nosotros entendemos que un puñadito de gente, digamos, que haga punta tratando de visualizar y denunciar no alcanza, hace falta un cambio de mentalidad. Sabemos que hay otra manera de producir y que puede ser rentable, como es la agroecología, la biodinámica, la permacultura, los cultivos orgánicos, pero bueno, hay un modelo de rentabilidad, de ambición humana, que intenta obtener rédito a toda costa, incluso sacrificando ya la humanidad. Nosotros entendemos que se está manifestando un ecocidio en todos nuestros territorios. Hoy mismo fue noticia lo que pasa con el río Salado, que es un río que viene por Santiago del Estero, atravesando toda la provincia de Santa Fe, desemboca en el Paraná, donde a fines del año pasado se estuvieron dando grandes mortandades de peces, y hoy mismo el gobierno confirmó lo que nosotros sospechábamos, la presencia de 2,4-D, endosulfán, que son herbicidas, insecticidas muy poderosos presentes en los cuerpos de estos peces muertos. Así que bueno, el genocidio está en marcha y merece el involucramiento de toda la sociedad, así que gracias a ustedes por permitirnos este espacio. Y bueno, es así como nos dan aliento a quienes estamos en esta primera línea de fuego, digamos, quienes recibimos todos los golpes. En este momento a mí me estoy pasando por una situación muy difícil de difamaciones y de ataques de todo tipo, bueno, organizados de manera sistemática por funcionarios, por militantes políticos de algunos partidos que están defendiendo el modelo productivo contaminante. Así que les agradezco mucho y, como siempre, estoy a disposición. Un gran abrazo, Facundo. Hemos conversado con Facundo Viola. Gracias. Él es comunicador, es militante ambientalista.